Ih, rapaz, começou já. Carneirinho. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sacate, movete. Poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Largo y difícil es el camino que conduce a ella. Detrás de los crímenes, adulterios, democracias occidentales, ejércitos abortos, sables corvos, clubes de leones y jirafas, simbología profunda del tarot, mesas y camas redondas acerca de ¿qué piensa usted de la poesía? Desagravios, agravios, muchedumbres odiándose odiadas. Transistores, antenas, macromonstruo, visión, fomento vecinal, ventosas, rellenos, matufias, mentiras, horóscopos, se amaban pero no pudo ser, hostias, homilías, basilios, Bertolt Brecht en puntas de pie, pelota a paleta, la semana del ejército, la década infame, carátulas, anillos, agencias, encuestas. ¿Por qué es pobre usted? ¿Por qué no se muere usted? ¿Por qué no se va a la mierda usted? Aullidos, tropezones, víctimas, gritos, sangre, machete, cabeza de frente, la luna, la huida, la cólera. ¿Cómo se llama? ¿Qué actividades tiene? ¿Lleva armas? ¿En estado de sitio y ley marcial? ¡Bum, bum, bum, bum, bum! ¿Religión? ¿Sustenta? ¿Ha sustentado? ¿Sustentará o será sustentado por? Ideas atentatorias contra boom, boom, boom. El frío, las visitas. El café. Pero detrás, dije, detrás, a quienes quieren, ella vendrá. La incorruptible, la intocada, belleza. Esto es lo que dijo Susana Tennon allá en 1964, poeta argentina, necesaria. Ella vendrá. www.lavaca.org